ABBA, Knowing Me, Knowing You. 6483-0541. A las 7 con Alonso Villarreal. Knowing Me, Knowing You. Con tu tarjeta de crédito Scotiabank siempre recibes más. Y con este mes vamos por más, mucho más. Es el super mes geek de Scotiabank. A ver, tarjeta de crédito recibe 15% de devolución en pagos en línea de apps y videojuegos. Y con tu tarjeta virtual es el 30% de devolución. Si aún no la tienes, solicítala en pa.scotiabank.com. Tenemos buena música las 24 horas, pero en este momento, los 80s a las 7, y tengo una cantidad impresionante de éxitos, de clásicos, así que no se pierdan ni un solo día la programación. Antena 8. Tienda Pintuco, la tienda del experto, presenta el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Más de la mitad de los 5.000 controles antidopaje previstos en los Juegos de Tokio ya se han realizado, informó la Agencia Internacional de Pruebas, sin que se hayan informado aún casos positivos. La ITA, que se ha hecho cargo de los controles antidopaje en los Juegos Olímpicos por primera vez, dijo que debido a las estrictas restricciones de salud y seguridad en la capital japonesa, habrá menos pruebas que en Río 2016, cuando se llevaron a cabo 6.000 controles. En más deportivas, la halterófila Laurel Hubar agradeció al Comité Olímpico Internacional COI por las políticas inclusivas que le permitirán ser la primera atleta abiertamente transgénero en competir este lunes en los Juegos de Tokio. La neozelandesa de 43 años que compitió como hombre antes de hacer la transición en el 2013, clasificó según las normas de la Federación Internacional de Halterofilia para participar en la categoría de 87 kilogramos en Tokio el 2 de agosto. Hasta aquí, las deportivas. Tienda Pintuco, la tienda del experto, presentó el micro deportivo de la hora. Pinta, pinta, pinta como quieras, pinta, pinta con respaldo y seguridad. Disfruta la magia del color, con asesoría y facilidad. Tiendas Pintuco, la tienda del experto. Esta es la buena noticia del día. Si eres emprendedor de Panamá Oeste o Panamá Este, en Maquenas, tu mall en línea, tendrás tu propia tienda virtual para que tus clientes compren de forma segura. Además, un centro para entrega de tus productos y si brindas servicios profesionales o técnicos, contarás con una oficina para reunirte con tus clientes. Encuéntranos frente a los bomberos de Arreján o visítanos en www.tumolenlinea.com. No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde 1,000 balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300. En el aire. Listos para continuar con buena música. Aquí la tengo. Cada mañana. A ver, saludos. Por supuesto que hay saludos. Colorado, buenos días. Fide 05. Roberto Castillo, también Rosaura. A Hobby Cruz, quiero saludarlo. Muchísimas gracias. También a Euclides Vara. Esta pertinaz lluvia me complace saludarlo, caballero, gracias. También Krish dice presente, al igual que Edith. Bueno,